Jonesan Akzion hildoaren baitan, Voix de Femme programan ekoiztutako saioak. Kaixo, arratsalde guztioi. Arratsaldeon. Ondo, hementxe gaude gonekinero bero fast batean horrela arineketan egindako bat. Etorri da inara txirrinda zorentxe bertan, baina hemen gaude. Arin batean, ziztu bizian, ziztu bizian. Bai, bai. Eta, bueno, ziztu bizian etorri arren, nola ez, gaurko programa ere kristona. Potente, potentea eta izugarria da, ez? Bai, bai, bai, bai. Urteari amaiera emateko bikainki. Bikainki amar. Bai, bai, bai. Kontatuko dizu, Inara. Kontatuko dizu, pixka bat. Bai. Izango dugu aspaldiko gure sekzio maitatu bat, eta Raquel gurean izango dugu. Behingoagatik, elkarri kointziditu dugu, zen ez da, ez, zen berak ere nahi zuen, guk nahi dugun, jakina. Noski, baina batzutan badakizue gure bizi estresantek, feministen bizi estresanteak norakak diren, ba, ez zuen ematen guztirako. Bai, bai. Eta gero, ba, proiektu oso interesgarri baten berri izan genuen, eta bueno, gurera eta zuena ekarri nahi genuen, ba, lan ikaragarri polita egin dutelako askatasunik gabeko emakumeekin, eta beno, enelu elkarteko saioa izango dugu, berari elkarrizketa txiki bat, eta bueno, proiektuaren nondik norakoak kontatzeko. Baina, ez dugu utzi nahi aipatu gabe, ba, ezakit, endaian egonda nola ez, ba, pixka bat, hor, nola sartu zaigu nolako, ba, herri min izugarria. Izugarria, ba... Ze posi gauden. Posi gaude. Posi gaude. Maialen asko maite dugu, baina asko, oso posi gaude. Asko. Oso posi gaude. Bai, egia da, eh? Eta berez, gainera, ez dakit tartea izango dugun, zeren saioa nahiko... Potentea. Baina, bai, Maialenen bertso pare bat, ba, beno, ba, ikuspuntu feministatik eta emakumeen egoera ezberdinak plazaratu zituelako, eta horregatik esker, ere, gure eskerronak ematea, ba, beti dagoelako horrelako ez da. Baina, beno, ba, ateratzen da. Baina posi gaude, ze esango dugu, ba. Ni altxatu nintzen zoro bat bezala horbeken, uaaah! Esan zuten ametxe, edarra. Boi, zapolita. Bai, los pelos de punta. Oso, ondo zorionak ametxo, zorionak. Bai, jaupa ametxo, merezi zenuen, zuk ere bai. Hori da. Es? Bai, bai. Bai, gainera, esaten genuen, ez da indibertigarria denbora guztian egainak irabazten badu, jun daitezela horrela tartekatzen emozio gehiago jakiteko. Hori da, horrelako Euskal Herriko porrak. Bai, izango dira, pixkat biziagoak, hori da. What's up? sexualitate zabaldu eta bestekin bihurtzen ditugu parte desioek, pasioek beren arantza dakarte neri ere harremanan lora bihurtu zaitkate ezin da inor behartu inor derrigorez maite harremanak zabal behar du bere aukera ta ate alako diskurtsoak maiz egiten nitun gaur arte nik utzi izan dut baina gaur aldiz ni utzi naute nik utzi izan dut baina gaur aldiz ni utzi naute. Hain zena zora garria, orain egin hain tamala, galdu dut zure abaro, zure besoen magala. Ez al nintzen ni naizuna, harreman bat liberala, beko sua etxean ta, noiz nahi nora naira bala, orain balak nijo nauta, hau da destinu zitala, iruditzen zait minetan, odolustutzen noala. Orain beste alderditik, begiratzen baitet ala, nik falta dudan zati bat, beste batek daramala. Nik falta dudan zati bat, beste batek daramala. Mespretxutzat hartzen dugu, eta nahiago ez entzun, nerekin nahi galdera horrek, ezetza badu erantzun. Bikoteak hausten dira, igual horrela behartzun, zuk eta biok badugu, nahikoa dimenta zentzun, eta esan gabe doa, ze eskubide daukazun, opa dizut zoriona, aski desio maitasun. Nere lore gozo zena, naiz bihurtu zaidan asun. Ezin zaitu derrigortu, zuk ni maitatu nazazun. Ezin zaitu derrigortu, zuk ni maitatu nazazun. Joder, Maialen, oso ondo, maitasun romantikoa gainera, eh? Hortaz, ibiltzen gara, bueno, ibiltzen ari da mugimendu feminista pixka bat hausnarketan eta, bueno, garrantzitsua dena, eta gainera, ba, bueno, hola aria gehituz, eta gainera gurera Raquel ere ekarri du gai hau, maitasunarena, ez dakit telefonoaren beste aldean izango dugun. Kaixo, Raquel? Raquel... Beno, saiakerak egin bitartean, bueno, aipatzarena, estatu, hola, eh? Gainetikan, ba, estatu espainolean abortuaren askatasuneko atzera pausoak ematen ari direla, eta beno, ba, 150 emakume talde, eragile, elkarte, bildu, eta beno, ba, horrelako, ba, aborto librearen aldeko ba, adierazpenak egin dituztela, eta baita ere deia luzatu emakume bezala ideologietatik at ba, bozka ematea, ez, parlamentuan. Erantzunik momentuz ez daude, eta beno, erantzunik momentuz ez daude, ba, partido, bueno, ba, partido pixkat kontserbadoren aldetik. Hortaz, ba, beno, gonbidapena mugimendu feministatik ez soilik emakumei, ba, ba, emakume eta gizon guztioi hausnarketa egitera, eta behin baino gehiagotan Euskal Herriko Bilgune Feministak ere kaleratu duen moduan, ba, eskubide hau bermatzea aski garrantzitsua dela, bai emakumeon eskubideak bermatzeko, ala nola, bueno, ez, ona, pues, on, aldi batean esateko, baina baita ere osasun aldetik eta arriskuak ekiditzeko pausua badela, ez? Hau librea izatea, ez? Datuak horrela adierazten dute, abortu eskubidea ez dauden herrialdetan abortuak ez dire gutxitzen, ez dire abortu gutxiago ere, eta baldintzak, abortatzen diren baldintzak askoz okerragoak dira, eta emakumeen bizitzak arriskuan jartzen direla, ez? A ber, saiatuko gara orain, Raquel, berak bai entzuten gaitu, baina ez dakit... Guk zergatik ez dugun entzuten. Bai, Raquel? Ez, ez, arazo bat dago, zen ez da pizten argitxo gorria, telefonoarena. Baina berez dago guzti eman da. Orduan nago pixkat, a ber, orain, Raquel? Nina biremen botoiak ikutzen, eh? A ber, horrela... Bai, pasako naiz, nahi bauzu, entzunten haren zenidan nire bakarkako lanau. Bai, zure bakar saioa. Bai. Ainara, sei puntuko txikian nahi duzun doinu eta erritmoan, bota Maialen Lujanbioren bertxoren inguruan zer iruditzen zaizun. Horein ni hasiko naiz bakarka. Hau konpontzen dugun. You're always such a fool, and then your eyes so blue, I see the life I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We hadn't met or thought that could be possible. I'm glad you had your life, so good to listen to your past. All of those things brought you with me and now we're two. You're always such a fool. I never had before. You always talk so smooth, and in your voice so true, I hear the dream I never. before. Bueno, saiatuko gara, aberre orain, Raquel, entzuten gaituzu? Da señal, si estás ahí. Berez egon badago, baina berak bai entzuten gaitugu, eta guk ez dugu bera entzuten. Orduan, ba, egia esan, pixka flipatuta gaude. Gorritxo ez dela pizten, eta bakizue, argi gorritxo ez denean pizten, ba, arazo bat egoten dela. Hau da, ez dugula entzuten Raquel eta saituko gara berriro. A ber, zer egiten dugun. A ber, Raquel, orain bai. Sí. Ay, sí, yupi. ¿Sabes lo que no le hemos dado? Al on. Sí, había un botón que ponía on. Y he dicho, bueno, voy a probar dándole al on. Pues efectivamente. Ay, aquí te tenemos. Bueno, todo tiene solución. Sí, qué bien, qué bien. ¿Cuánto tiempo, Raquel? Sí, mucho, mucho tiempo. Pero ya con ganas de estar con vosotras también, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, muy bien, sí. Bien, vamos caminando. Sí, ¿no? Poquito a poquito. Justo poquito, estábamos poquito. Hablando de la final de Berchos del domingo y hemos puesto pues un bercho que he hecho Mayalen Lujambio sobre el amor romántico y todo, así para hacerte una super intro, ¿no? Que ya hemos solido hablar contigo de ese tema y de... Sí. Bueno, y daba así una intro preciosa, pero bueno, hemos acabado con Russian Red después. Pero bueno, ni tan mal, ¿no? Aquí estamos. Ni tan mal, al final. ¿No? Fantástico. Muy bien. ¿Y qué nos traes? ¿Qué has preparado para este nuevo curso? Pues para terminar un poquito con el año y así, una reunión Tupper Sex. Wow. ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de productos tenemos? Y, y bueno, aparte, invitaros a todos y a todas, que hay una reunión este viernes en el Joe, la voy a dar yo. Y ahí hay un montón de productos nuevos y un montón de cosas por descubrir todavía. Y bueno, esa invitación también para todo el mundo que se quiera acercar, porque es gratuita, así que el que se quiera acercar o la que se quiera acercar está invitado o invitada. Perfecto. Y traía un poquito eso, qué es una reunión Tupper Sex o cómo podemos organizarla y demás. A ver. Bueno, una reunión Tupper Sex es una exposición de productos, tanto eróticos como erotizables, o sea, también podemos erotizar los productos que no se podamos encontrar, ¿no? De una forma educativa, divertida y placentera, por supuesto, si no es placentero. ¿Cómo se organizaría una reunión? ¿Te pones de acuerdo con un grupo de amigos o de amigas o para hacer una despedida de soltero o de soltera o de divorciado o de divorciada, que también, ¿por qué no? También... O son de humor y aquí, claro. Humor y aquí. ¿Eh? También hay que celebrar a veces que uno se divorcia, yo sí, creo, ¿no? Se separa. Yo creo que se está llegando a eso, sí. Despedidas, sí, de la bodo, que sí. De querido. Y bueno, también si tienes una pareja y quieres compartir pues un momento en pareja y demás, pues también se podría hacer una reunión en pareja. Ajá. Luego, una vez que la reunión se sigue adelante, dependiendo del grupo y de las personas que sean, la reunión pues duraría entre una hora y media, dos horas, tres horas, dependiendo. También de las preguntas que salgan, porque al final que no se nos olvide que es educativa, entonces se dan muchos datos que pueden ser relevantes dentro de los productos o de cómo utilizarlos, de cómo van acorde con nuestra anatomía y demás, o con lo que nos gusta o no nos gusta. Vale, ¿y qué diferentes productos tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos podríamos encontrar dentro de los productos en una reunión? Tenemos los cosméticos por un lado. Bueno, yo por ejemplo lo que hago al presentar una reunión es presentar un poco la mesa en general. Si queréis paro y demás, ¿eh? Si me queréis hacer alguna pregunta sí, o algo. Por ahora, que como no os veo... Es un poco raro así, estamos acostumbradas a estar juntitas, pero... Claro, esto de... Yo igual, antes de empezar y para que expliques... ¿cómo, sí. ¿no? ¿Cómo es una... O sea, en realidad, ¿se puede ir? ¿Quién puede ir? O sea, has dicho que puede ser fiestas de lo que sea, pero... O sea, ¿quién tenga un poco de interés o a quién está dirigido? a todo tipo de personas. La que quiera participar en una reunión puede coger la iniciativa de llamar y concertarla. O sea, yo, por ejemplo, también no sé otras personas que hacen reuniones, pero yo en este caso lo que sí que hago es que también si alguien quiere una sesión individual también la doy. Ajá, porque ajá. Me parece que todo el mundo pues tiene derecho, si yo quiero estar sola y no quiero que nadie me vea, pues bueno, pues yo también respeto eso, entonces también se daría individualmente final, a todo tipo de personas. Es un poco aprender también, o sea, ¿no? Utilizar la ocasión para aprender de tu propia sexualidad y también de cómo poder, ¿no? Gozar con diferentes, o sea, contigo misma, ¿no? De diferentes maneras. Y bueno, supongo que habrá gente que le cueste hablar de ese tipo de cosas, entonces sí que necesita, ¿no? De esa solitud o, bueno, por lo menos estar contigo cara a cara y con poca gente más. Sí, eso es. Hay gente que igual, pues, que lo que necesita también, igual lo que también quiere es estar sola porque te quiere plantear otro tipo de preguntas uh-huh. o no le apetece compartirlas con el resto y eso es totalmente respetable. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, por eso yo también doy la opción a, bueno, pues si alguien quiere individualmente también se le da la oportunidad. Sí, eso está claro. Sí, aparte vale. Que, bueno, como bien has dicho, que la sexualidad es un mundo entero, somos sexualidad, por lo tanto, pues forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día y todos los días, vamos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Vale, entonces, así que, llegamos y nos apuntamos, ¿no? A la, por ejemplo, este viernes en el bar Joe, ¿no? ¿Has dicho? Eso es. Y vamos sí. Y nos encontramos a Raquel. ¿Y qué nos dice Raquel? Ahí estabas, que te interrumpí. Estoy con una mesa maravillosa. Suculenta. Llena, suculenta, eso está claro. Además que todos los productos se pueden probar, el que tú quieras. Se desinfecta también y fuera, porque todo es desinfectante. Así que todo lo que quieras, pues probarlo. Vaya fiesta, Raquel, vaya fiesta. Sí. Y bueno, te encuentras con una mesa pues llena de productos y yo, bueno, en primer lugar lo que hago es presentar un poco la mesa y decir en qué se basa la sexualidad, ¿no? Quién soy y un poco para que se entienda también cómo va a ir distribuido todo y el discurso que va a ir acorde con ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, empezamos primero por los cosméticos. Primero introduzco un poco los cosméticos todos en el cuerpo. Pues eso, como cremas de masaje, aceites de masaje, velas de masaje, que es como aceite caliente, y eso sí. Para invierno viene fantástico. Encima que te dan olor, las velas son muy buen fichaje, te dan olorcito a la casa también, si las tienes puestas, aunque no las tengas puestas, si las tengas abiertas, también huelen, entonces son una pasada. O sea, tienen triple uso, por lo menos. Maravilloso, maravilloso. Sí. Nos tienes que ver aquí cómo estamos levantando cejas y... ¡Mmm! ¡De Navidad! Pues esto acaba de empezar. Luego también tenemos unos polvos comestibles que vienen con una plumita, entonces podemos dar como una especie de masaje con la pluma por el cuerpo. Y luego chuparlos y demás, se puede lamer y se pueden comer y están ricos, ¿eh? La verdad es que los que, por lo menos los que tengo yo, están muy ricos. Eso, hay que testar, ¿no? Está todo inventado. Llevarlo al mercado, antes de que tú lo pongas en tu mesa, tienes que testear todo bien, ¿no? Ah, hombre, sí, claro. Sí, sí, sí, hay que probar. Claro que sí. Hay que probar para poder decir esto sí, esto no. O por lo menos esto para mí sí, esto para mí claro, no. Claro, claro. Sí. ¿A ti? Vale, no, luego también... Dime. ¿No te sorprende nada, Raquel? No sé, o sea, claro, no está todo inventado, pero sí. No sé. Todavía no, hay una cosita que sí que me sorprendió, lo diré más adelante, que fue en juguetes, y sí que me sorprendió un poquillo, pero creo que todavía tiene que evolucionar mucho. Uh-huh. Ese producto sí me sorprendió, pero tiene que evolucionar todavía. Uh-huh. Luego os explico por qué. Vale. Y vale. Si vais a la reunión, lo veréis. Bien. Vale, luego tenemos también unas cremas comestibles que también se echan por el cuerpo y se pueden lamer y comer. Aceites también para chupar, para lamer, geles estimuladores también y demás. Luego eso es en cosméticos un poco para el cuerpo y en algunos podríamos introducir los genitales y en otros no. Luego una vez en la reunión sí que se especifica en qué producto sería... podría ser posible utilizar en genitales y cuáles uh-huh. yo recomendaría que se dejasen a un lado mejor. Uh-huh. Dale, más cosas. Dentro de los cosméticos también podríamos tener los lubricantes. yo sí que los separo un poco, porque los lubricantes sí que me parecen, a mí me parecen fascinantes, eso para empezar. Entonces, como hay muchos, yo los suelo separar de, pues de los geles igual más o de los geles para cuerpo, aunque sean para genitales y demás. Tenemos lubricantes de base acuosa y tenemos lubricantes de base de silicona. Los de base acuosa, para mí serían los más, los mejores, por decirlo de alguna manera, porque pueden ser compatibles con todo tipo de texturas. El de silicona, en cambio, al utilizar látex, un preservativo, por ejemplo, que es de látex, o algunos materiales que tienen los juguetes, puede ser corrosivo para ellos. Entonces, el de silicona, pues yo... importante que se mire eso. Sobre todo importante que cuando tú cojas un lubricante y te lo compres y vayas a utilizar preservativo, pues para mí sí que es importante que se tenga ese matiz. Claro, por eso los de base acuosa, fantásticos. Y luego también hay de base, bueno, aceitosa, ¿no? O, bueno, de aceite, yo... Sí. Es verdad, he visto. Venga, a ver. Lubricantes de, o sea, de marca, en plan, es que encima es un poco friki, pero así ecológicos. Y había de base también acuosa y de base de aceite. Y era lo mismo. Eso... O sea, que también había que andar con cuidado con esos. Bueno, con cuidado. Sí, eso es. O sea, lo importante es que no tenga silicona el lubricante si vas a utilizar preservativo. Los otros lubricantes, aunque sean ecológicos y demás, al final están hechos con productos ecológicos, como bien dice. Entonces, probablemente de lo que tenga, si tiene algo químico que muy pocos tienen, lo que tenga va a ser mínimo. Y no creo, probablemente es poco probable que tenga silicona, pero aún así que se compruebe por si acaso. Sí. Eso siempre. Ahí. Vale, el de base acuosa también lo vais a notar porque es más agua, se nota que es más agua. Y luego están los neutros, el efecto frío, el efecto calor, algunos que son estimulantes y otros de sabores. Los estimuladores, los estimulantes serían como para estimular el clítoris, dicen, ¿no? Yo lo llamaría más bien sensibilizar la vulva, porque lo que sí que te hace es que igual el efecto del tacto al tocar sea más sensible al tacto, pero no en sí que te estimule el clítoris. O sea, si no te lo tocas o si la mente no está en clave erótica, más bien si la mente no está en clave erótica, el clítoris solo pues no hace va a estimular, nada, con mucho que te eches crema. Sí, kilos y kilos. Exacto. Vale, luego después tendríamos los juguetes, diferentes tipos de juguetes y mucha variedad de todo, hay para todo. Tenemos, bueno, vibradores con formas fálicas, que pueden, hay, pues son los vibradores Vibran, que son los llamaríamos como los dildos, ¿no? Y luego podrían ser también de forma fálica, pero que no tienen por qué vibrar, que son estáticos. Luego tendríamos vibradores con formas para masajear la vulva, el clítoris y demás, que se tendrían como forma de vulva. Esos son fantásticos, para mí os los recomiendo a todas. Todas deberíamos de tener una amiguita o amiguito de estos en casa, ¿no? Sí, yo tendría. Yo tengo. Entonces yo lo recomiendo. Aunque sea ya para tú con tu cuerpo probar, probar que te gusta, que no, que la mano también está muy guay. Evidentemente la mano no puede coger igual una velocidad que puede coger un vibrador, ¿no? Pero en cuanto a vibración, claro. No. Pero bueno, que aún así el explorarse, aunque sea tocándose y demás, que eso siempre es positivo, siempre va a ser positivo. Mientras tengas una buena autoestima y demás, o sea, todo eso siempre con un fondo sano, entre comillas, vayamos a decir, ¿no? Vale, luego también tendríamos estimuladores del clítoris, solo del clítoris, que son como los dichos pintalabios, y así conocéis, que son como pequeñitos, sí, pueden llevar en el bolso y demás. Sí, pues... de los de llevar a todas partes, ¿no? De viaje, de los que te puedes llevar ahí, sí. Exacto. Y dentro de estos estimuladores del clítoris, como el pintalabios, está el maravilloso que yo descubrí, que todavía le queda por evolucionar. A ver. Que son una especie de lengüitas que giran, son giratorias, y es como si simulase un culilingus, y tiene diferentes velocidades. Joder. El problema para mí que tiene ahora este cacharro, por decirlo de alguna manera... que la velocidad, como te emociones mucho y lo juntes mucho con la piel, se para. Entonces no es muy factible ahora mismo. Pero yo creo que eso, si lo refuerzan un poco y que la velocidad no pare, si te emocionas demasiado, yo creo que puede ser un muy buen invento. Que el pues ritmo no pare, además, no pare, no, esa canción. Que no pare. Exacto. Luego también tendríamos los juguetes anales, dildos que podrían ponerse con arneses, balas uh-huh. vibradoras, masturbadores masculinos, los llamados huevos y los otros sí. Un poco más grandes de tenga, uh-huh. Anillos vibradores, estranguladores, arneses, de juguetes hay una gran variedad inmensa. Y claro, de formas diferentes, hay con formas fálicas más grandes, uh-huh. más pequeños, con diferentes texturas, materiales y demás. Para todos los gustos, que... los tactos, sí. los sí. cuerpos, ¿no? Tienes donde elegir. Sí. Exacto, exacto. Cada persona tiene que elegir el que más le guste, el que más le convenzca, sí. Si no, todo el mundo elige el mismo. Claro. Sí, ¿no? La recomendación estrella que hemos hecho, ¿no? El de el estimulador, ¿no? Que es vaginal y clitoriano a la vez, ¿no? ¿No? Que tiene como dos ramitas, ¿no? Ese es el que nos comentabas. Ese es como el estrella, el imprescindible, el must have en todas las casas. Más o menos, sí, porque además tiene diferentes funciones. Aunque tenga una forma fálica, no quiere decir que no vaya acorde con nuestra vulva, sobre todo si es pequeñito, porque no siempre tiene que ser grande. El pene grande no nos importa demasiado. Es decir, la típica duda, ¿el tamaño importa? ¿El largo? Importa. ¿Por qué? Porque como la tenga muy larga y te envista muy fuerte, claro. igual el cuello del útero sufre mucho. Muchísimo. Entonces, claro, si el tamaño importa para eso, yo prefiero un pene un poco más pequeño. Gracias. Muy bien. Ahí desmitificando un poco también. Sí, por ¿no? favor. Claro, sí. claro. O gañera, o sea, egiten du, kriston mina, ¿eh? Bai. ¿Ves? O sea, bai. ¿Ves? Eta masculinitatea, que ta horrela lantzen duen peñare, o sea, es uno de los grandes mitos absurdos. Claro, claro. Absurdos además, sí, porque es que como la tenga muy grande te duele. O sea, ¿para qué la quieres tener tan grande si luego cuando vayas, si quieres penetrar a una o a un chico, ¿eh? O sea, yo claro. me imagino, yo no sé cómo el ano más o menos lo tenemos igual, pero sí. con, luego los órganos varían. Pero una embestida con un pene grande, ostras, ¿eh? Me da igual porque agujero sea. Eso tiene que doler. Y luego también lo que tiene que tener en cuenta, o sea, al final lo que más siente dentro de la vagina de la mujer, que bueno, que sigo diciendo que para mí es lo menos importante, o sea, al final lo importante es para las chicas que se reconozcan la vulva y que se toquen el clítoris, que es lo que realmente, ¿no? Aparte de la mente en clave erótica, eso siempre. Okay. Pero si hablamos de la vagina, lo que realmente siente es el primer tercio de la vagina. Es decir, lo de, y ahí está el cuello del útero, evidentemente las embestidas en el cuello del útero te pueden doler, pero el resto de la vagina no tiene apenas sensibilidad, porque si no en un parto nos dolería mogollón. Claro. Entonces claro, sería horroroso. Y así de por sí yo no he sido madre, pero si ya de por sí me imagino que eso algo tiene que doler, aunque también existe el parto orgásmico, que no se nos olvide tampoco, pero si eso ya tiene que doler, pues imagínate si sintiésemos, ¿no? Por toda la vagina entera. Entonces, bueno, ese dato añadido del pene masculino. Muy bien, que nunca está mal dejar de decirlo. Joder, pero es que al final es importante, o sea, porque las reuniones de Tupper Sex, o sea, no son solo un encuentro, ¿no?, de intercambio de productos o lo que sea, ¿no? También, o sea, pues como ha pasado aquí de manera natural que hablas de la sexualidad, ¿no? Sí, y es otra excusa para que la gente pueda tratar un tema que normalmente suele ser bastante tabú. Eso es. Efectivamente, supongo que será tu objetivo también, claro. Eso es, sí. O sea, yo las reuniones que expongo siempre son, y aquí doy unas pinceladas, al final en una reunión expones cada producto, y con cada, no con cada producto, pero sí con cada sección, pues vas explicando algunas cositas de la anatomía masculina, de la femenina, datos sobre sexualidad, pues sobre lo que es importante, autoestima, sobre todo autoestima femenina, súper importante, que te reconozcas la vulva, que te mires, cómo te la puedes mirar. O sea, todos esos datos en una reunión, yo, por ejemplo, sí que suelo darlos. Me parecen importantes. Claro, porque al final una buena relación sexual contigo mismo o con otras personas es únicamente se puede dar mediante, ¿no?, el autoestima, el buen conocimiento de tu cuerpo, de tus gustos y, ¿no?, y crear a partir de ahí, ¿no? Y no juzgarte y disfrutar, dejarte disfrutar, porque muchas veces con los complejos la peña no se deja disfrutar. Súper importante, Ainara, lo que has dicho. Dejarse llevar y abandonarse es uno de los datos más importantes para, sobre todo, poder tener orgasmos, por ejemplo, para poder disfrutar de una relación sexual. Si yo no me dejo llevar, por mucho que yo quiera, voy a estar rígida, me voy a sentir mal, igual incluso hasta ansiedades o angustias. Entonces, mejor, dejarse llevar, darse permiso, es súper, súper importante, sí. Pues qué interesante, Raquel. Sí, la verdad. Más veces. Sí, tenemos que coger más tiempo también y no volver a retomar nuestros encuentros contigo. Ay, sí. Sí, porque no, esto empezamos y estamos súper a gusto, pero la verdad, pues tenemos que seguir un poco con el programa. Entonces, evidentemente. Igual nos dejamos llevar y animamos a toda la gente que se deje llevar el viernes hacia el Bar Joe, ¿no? A las 7:30, has dicho. No, a las 11, a las 11 de la noche. Ay, ay, ay, vale, a las 11, ya estaba yo dando información errónea. No pasa nada. Qué inventanica, qué inventanica. Como buena periodista, difamo mogollón. Vale, vale. Pues nada, os espero, si os animáis, chicas, y si se anima el resto de la gente que nos esté escuchando, os espero en el Joe a partir de las 11 y allí con toda la serie de productos que vamos a tener. Super claro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues con eso nos quedamos. Y a ver si ya más pronto nos volvemos a juntar y te tenemos aquí cara a cara y estamos seguro más a gustito otro ratito. Seguro bueno, que Raquel. Sí. Pronto nos vemos, chicas. Vale, muy shubat. Agur. Bye, beso. Agur. Agur. Bueno. Bueno, eta Oianak gure urrengo elkarrizketatua deitzen duen bitartean, ziztu bizian, zen bai, denbora badakizute, harin doa. Ba, ingo izuet, itzulpen txiki bat, Rakele kontatu digunaz, eta beno, gurera ekarri nahi izan du, ba, batzuentzat aski ezaguna, eta beste batzuentzat, nik uste bizkatez ezaguna badiren tapersek saioak, eta bertan, ba, produktu ezberdinak konpartitu ezagutu, eta bueno, saltzeaz gain, ba, bueno, ba, seksualitateren gaiak jorratzen dira, ez? Eta, beno, Raquel seksologa dugu, eta horren bitartez, ba, hitz egiten du, bueno, ba, produktu ezberdinak saltzea ditu, aipatu dizkigu, ikaragarri pila daudela, ba, asko ez ezagunak, ni momentu batean galdetu diotea den asmatua dagoen, ez ez esan dit, ba, dela oraindikan gauzak asmatzeke eta bide horretan badagoela, eta badaudela ba lubrikanteak, horrelako gelak, adi horrekin egoteko ere, zeren badire silikona basea badutenak eta ba adibidez kondoiarekin elkartu opatuz gero, ba korrosiboak direnak, gero ere jostailu ezberdin pila eta ba beno, aste hontan Irunen, Jou Tabernan, Mendibil Merkatal Zentroaren hortikan eskailera batzu jetxita, gaueko 11:00 saio bat egingo duela eta azkenean fondoan ere bidali digun mezua bada disfrutatzea sexuarekin bakoitzak bere burua ezagutzea, gozatzea eta pixkat autoestima ez dakit zenbat aldiz errepikatu duen. Ez dakit ere autoestimaz arituko den urrengo elkarrizketatua baietz uste dut, zeren gai potentea hartu dute, baino beno, ba, pixka bat azaltzeko, telefonoaren beste aldean, hasieran aipatu dizuegun Enelu elkarteko kide den saioa daukagu. Keixo, saioa? Keixo, zeinu dugu? Osondo. Ondo, ondo, lanpetuak, bai. Lanpetuak, ez? Bai, bai, orain, bueno, orain ezain beste, ze, bueno, ja erakusketa eta martxan da, baina, bueno, aste burontan berrire lanpetuta, ze, bueno, erakusketa lekuz aldatu dugu, orain beste areto batetan dago, eta, baina, bueno, ja, proiektua ja martxartu du, eta ondo. Osongi, pixka bat kokatzeko, aipatuko zeniguke zer den Enelu? Bai, ba, bueno, Enelu irabazi asmori gabeko elkarte bat da, hemen Gasteizen sortua, eta oinarrian edo argazki gintza eta ikusarteak daude, eta, bueno, honek hauekin zer ikusia duten jarduerak eta egiten ditugu. Gure asmoa da batez ere argazki gintza parte hartzailea oinarrian izatea da, eta bueno, honen bidez lortu nahi duguna da, ba, ez bakarrik, bueno, argazkiak egiteko lantegiak egitea, ez, bo, ba, pizkat gehiago sakondu nahi dugu eta argazkigintza erabili nahi dugu, ba, tresna bat bezala, ba, bueno, ba, sormena, osnarketa, elkarrizketa eta bide batez ere pentsamendu kritikoa bultzatzeko. Aha, noiz hasi zen, ez da gutxi, esan duzun guztia, oso potente. Hori da, gure asmoa, gero lortzea, ja, beste kontu bada, baina, bueno, bintzate, ez dakit, ez bakarrik, argazki gintza da, bueno, ez bakarrik gainazaleko helburu horiek lortzeko, ez, ba, bueno, saiatzen gara ere, ba, gehiago sakontzen edo. Eta noiz hasten zarete zurrunbilontan? Bueno, ba, a ber, Enelu elkartea 2011an edo sortu zen, eta hain zuzen ere sortu zen Selfukos proiektua, ba, sortu genuenean, ezta? Izan ere, bueno, aurretik, bueno, Enelu sortu zuten Luna eta Naikari, diran, bueno, bilagunak eta lankideak, argazkilariak dira, ni kasetaria naiz, eta, bueno, ba, eurekin kolaboratzen dut, eta proiektu gehienetan parte hartzen dut, Selfukosen bezala, eta bueno, ordune, ba, argazkilariak izanik eta bueno, komunikazioaren munduan murgildutan geudenez, ba, lako proiektuak egitea gustoko genuen eta bueno, hasi ginen Selfukos proiektu honekin eta bueno, ba, azkenean finantzazioa lortu genuenean eta ba, bueno, elkarte bat sortu behar genuen, orduan esan daiteke aldi berean sortu zirela Enel elkartea eta Selfukos proiektua. Eta, bueno, sartuko gara agian ja, Selfukos proiektu honetan dela hain zuzen, ba, bueno, horregatik deitu zaituztegu, oso badeigarri egin zitzaigun proiektua, ba, azken finean, Zaballako emakume espetxeratuekin lan egin duzue, eta lan guzti horren emaitza, ba, orain erakusgai dago. Momentu honetan, hegoalde, a ber, Gizartetxean, hori da, Gasteizko hegoalde gizartetxean. Bai. Eta bueno, nola bizitzen duzue horrelako proiektu bat aurrera eraman izatea eta ze esperientzia da zuentzako hori? Home, ba, guretzako oso esperientzia positiboa izan da, oso aberasgarria, esperientzia berria ere, ze, claro, ez da, bueno, ba, gu bagenukan eskarmentua, bueno, ba, lantegiak eta argazki gintzarekin zirikusia duten lantegiak egin ditugu, baina, claro, espetxaren barruan egitea, eta bueno, ez genekien ere zenolako harrera izango zuen lantegia, segu, bueno, ba, planteatu genuen, eta, bueno, azkenean, espetxeko arduradunek ba nahiko harrera ona izan zuten eta gustatu zitzaien proiektua, baina gero ordenekien ba emakumeak bertan dauden atxilotuta dauden emakumeen harreraz genekien nolakoa izango zen, baina egia da, bueno, ba oso ondo hartu dutela, hasiera baten izena eman behar zuten ta lantegian parte hartzeko eta oso gutik izena eman zuten hasiera, baina gero hasi ginenean ara joaten, ba bueno, animatu ziren, bertan bueno, areto gelatxo baten egiten genuen lantegia eta bazuten aukera etortzeko eta nahi bazuten ba lantegian parte, osea, naiz eta hasieratik izena ez eman, ba altzuten aukera ba apuntatzeko eta ez dakit, oso posik, oso harrera ona izan dugu, emakumeekin oso gustora, asko ikasi dugu eta bueno, indarak eman dizkigu ere ba horrelako proiektu gehiago egiteko. Eta zergatik emakumeak? Nola datorkizuei idei hori burura? Osea, bueno, ba, lehen esan duan moduan, elkartearen oinarrian edo argazkigintza parte hartzailea dago, eta, bueno, argazkigintza parte hartzailea, bueno, izen nau edo, ba, bueno, gu Espainia mailan badago beste argazkilari bat, Almudena kaso ditzen dena, eta berak lantzen du argazkigintza mota hau, eta honen helburua da, ba, ez dakite, batez ere, bueno, gizabanakoi, baina batez ere kolektiboei, eta berezik italde gutxietziei, ba, bueno, ez dakit, ahotsa eman, boterea eman, kontrola eman, ez, ba, tresna bat eman pertsona hauei euren historia kontatzeko, edo, ordun, batetik interesgarra iruditu zitzaigun, kartzelan dagoen jendearekin egitea, ze, karo, hauek are zailago dute euren euren ahotsa edo, ez, hortik kanpo ateratzea eta gero ere emakumeekin. Hauek, bueno, ba, hauen egoera, pues gizonena baino okerragoa da eta bueno, ta ordun bai, ez interesgarri iruditu zitzaigun, ba bueno, emakumeekin lan egitea bereziki. Bai. Bata bestearen gainean, ez? Ja pertsona presoen ba bizia guztiz ikusgarria ez bada, ez? Ba, emakumbre presoena, ba, oraindik gehiago, ez? Eta, bueno, esan duzu, ba, pixkanaka animatzen joan zirela, ba, emakume hauek, ba, zuen lantegian parte hartzen, eta bai. Nola garatu alizan duzu, ba, lantegi hau, zen, supostut ez dela erreixa ere ez, espetxean sartu alizatea, eta, edo, bueno, erreza egin zaizu ez zuei. Bueno, a ber, batetik espetxean sartzea, guk, karo, zatu behar genituen argazki kamara argiztapen ekipoak, eta, bueno, di, ba, bari zailtasunak baditu, baina, bueno, hieke gainditzen dira ez, baina, kago, gero beste zailtasuna zen, bakarrik aukera genukala, oza, ginen ezaken bakarrik gelatxo baten, ezin ginen hortik atera. Claro. Orduan, karo, ba, azken finean ziren lagu horma, txuri, eta listo. Orduan, ba, bueno, baino... Bueno, azkenean gauza hoiek bueno, gainditzen dira, ez? Eta adibidez, bueno, batez ere landu duguna izan da erretratua eta autoerretratua, ez? Hoiek euren artean egin dituzte atera dituzte argazkiak eta askotan ba, bueno, ba batzutan pues horma txuria erabili dugu fondo bezala, baino ba, jo que sé, pues gauza hoiek gainditzeko, pues egun batzutan ba proiekzio batzuk erabiltzen genituen eta holan pues askotan ere ba ni nahi dute argazki bat ateatzea ondartzan zen nahi dut adirazio eta kizer. Ba, bueno, ba, proiektzio horiek erabiliz ba, gainditzen genituen arazo horiek. Orduan hori izan daiteke holan trabarik handiena, arazorik handiena, baina bueno, azken finan gainditzen dira. Bai, egia da, esan ikusgarria da zuen, aukeratu duzuen argazkia hain zuzen erakusketa hau zabaltzeko edo kartelan dagoen argazkia, bai. Txori bat eta emakume bat txori, bueno, edo egalak bezala zabaltzen eta bai. Bueno, asko esan nahi du, ez? Gainera emakume presoekin lan egiten duzuenean argazkia, ba, izu, bueno, ez dakit, asko transmititzen duena da. Eta argi zeneukaten hasieratik autoerretratuarekin eta lan egin nahi zenutela? Ba, bueno, gu egia zan, hasieran gauza batzuk prestatuta genituen, baina bueno, gauzak ere lantegia egin nenean ba, atera dira gauza berriak eta emakumeak berek ere proposamenak egin dituzte. Orduan, ba, bueno, bai, claro, hasieran ba, bueno, erretratua eta claro, ez genekien ere emakume hauek egongo ziren ala ez, ba, bueno, ba, gero erretratu horietan agertzeko, edo gero erakusketa baten agertzeko ere. Baina bai, gu printzipioz planteatu genien erretratuak eta autoerretratuak lantzea, eta, bueno, hauek gustora. Eta hasieran aipatzen zenuen autoestimaren inguruko zea hori, ba, bueno, hain zuzen ere nik uste, eta, bueno, eurek esan da ere, ba, oso lagungarria egin zaie, gero, ba, adibidez argazkiak egin behar genituenean, ba, ostakita paintzen ziren apurtze bat, posik etortzen ziren, ezakit beste jarrera batekin, eta gero esaten ziguten ere, ba, bueno, hori eurentzat ere oso lagungarria izan zela, eta ezakit nola baite autoestimarako, ba, onuragarria izan dela, argazkiak egitea eta argazkietan ateratzea. Zezan behar da, ose, argazkietan haiek ateratzen dira, baina eurek ere egin dituztela argazkiak. Ikusten diren argazki guztiak eurek egin dituzte. Beraien artean, zenbat emakumeek parte hartu dute saioa? Gutxo gara bera. Ba, 25 emakume inguru. Oh, piat. Bai, asko. Oh. Bai. Batzuk, bueno, ba, bakizu batzuk astero tortzen ziren. Ze, bueno, lantegia egin genuen apiriletik ustailera, eta astero juten ginen bi orduz, eta, bueno, hori lehenengo hilabetean edo, eta gero ere, bueno, hortik aparte ere, ba, beste egun batzuetan, ba, haiekin, bueno, tutoria pertsonalak edo egiten genituen, ba, bakoitza, ba, bere lana garatzeko, ze, lan batzuk pertsonalak izan dira, eta beste batzuk taldeko lanak edo. Bai. Ja. Esaten ari zaren guztiarekin sartzen ari zait gogo bat, bueno, hemendik irundik horrela antolatzeko kotxe bat eta joteko ja ikustera Gasteizera erakusketa hau, eta oraindik gaudela elkarrizketen erdian eta dauzkagu gauza pilo bat galdetzeko, baina ze gogoak, ez? Ikustera joateko. Eta Egia esan oso argazki politak daude, eta hasieran jendeak, bueno, proiektua saldu aurretik, jende asko ikuste zuen argazkiak guk egin genituela, eta eta esan behar da, bueno, batzuk erakusketan ikusten da mural moduko bat, eta horretan ikusten da prozesua, ez? Eta horiek gu egin ditugu, ze hauek agertzen dira argazkiak egiten, eta bar, baina beste, osea, argazki gehienak emakume hauek eginda dira, eta benetan oso argazki politak. Beraien bai. beraien artean, ez, erabakitzen ze fondo, zer nola jarri, eta gero, bai. Karo, argiak eta guzti hori, azkenean, dori dena zuekin, osea, elkar ikaste bai. Bat izan da, ez? Hori da, gu, egin dugun gauza bakarra izan da, tresna eman, ez, ba, eraman utzi diegu kamara, argiztapena, ba, bueno, apurtxo bat hori ere, ba, zailagoa denez kontrolatzen, baina, bueno, eurek erabaki dut ere, ez, baina guk eman diegu kamara, esan diegu nora erabiltzen den, eta gero, bueno, bata besteari, ba, behitu jarri horrela, eta ez dakizzer, eta, bai, oso, euren artean egin dute, biazan. Gero, zamerra dago ere, prozesu guztia biltzen duen dokumentala ere, bueno, 20 minutuko dokumentala egin dugula, eta horri ikusten da, aurra gertzen dira ere, emakume, bueno, parte hartu duten emakume batzuen adierazpenak eta bueno, hor ikus daiteke ere, ba nola gauzatu den proiektu hau. Ez da bakarrik emaitza, baizik eta ez prozesua ere importantea izan da. Bai. Gero suposatzen dut, bueno, bertako emakumeentzako horrelako, bueno, kartzela barruan zaudenean, ez, edozein momentu ba lan egin alizateko eta pixkat sortzeko, ez, sortzearen garrantzia ba burua pixkat kanpora atera alizateko edo ba garrantzitsua eta ba, ez, autoestiman asko eragin izan diela, baina bai. Zuei ere hor barruan egoteak suposatzen dut ba zuen bizipenetan ere ba bueno, markatuko duela, ez? Ba kartzela horrela kanpotik ezagututako aurretiazko momentu bat eta orain ja barrutik ezagututa ba asko aportatuko zizuela, ez? Zuei ere bai. Bai, beste modu bat ez ikusten duzu orain kartzela eta bertan dagoen jendea ere, bai. Bueno, proiektu honekin ikuste ere, ba aukera eman diegula emakumei, ba joe, jendearen, gizartearen aurrean edo, pues esateko gaizu, ni bueno, bai kartzelan nago, baina bueno, ez naiz pertsona normal bat naiz, ez nahi dute, bueno, ba eta ordun guretzako ere ba oso positiboa izan da eta bai oso positiboa. Beno, eta orain bolo zuen erakusketa dabil, ez? Hortikan baduzute, baina hau aipatu baino lehen, nun dagoen aipatu baino lehen, zerbaitetan zabiltzate zer daukazute orain buruan. Bueno, orain self focus oraindik hor daukagu eta bueno, blog bat egiten gaur eta bueno, hori ere gero saretan ikusteko eta gero, bueno, lan beste urrengo proiektu potentea edo egin nahi dugu, bueno, ba Down sindromea duten pertsonekin. Uh-huh. Momentu honetan ba bueno, pizkate proiektua garatuta dago, baina bueno, orain ba betiko kontua finantzazio bila eta berre nola bueno, aurrera ateratzen den. Baina hori da, bitartean ere, ba, bueno, bestelako lantegitxoak ba hemen Gasteizen irian, bestelako elkartekin egitea, baina lan proiektu potente bezala, ba, bueno, Down sindromea duten pertsonekin. Eta berre, aukera dugun. Ba, ea, egiten duzuen, bueno, horre esan behar dugu, badaukazuela, bueno, bai blog bat eta bai web horri alde bat, ba, zenbait lantxo eta hoien inguruko azalpenak ikusi ditzak egun, ez? Ba, enelu.org-en, ba, zuen web horri aldea, ba, igual gehiago da, zuek nortzuk zareten eta nola sortzen den hau, eta ja gero proiektu bakoitzaren inguruan, badaukazue blogspot bat, ez? Bai. Eta bertan ja, ba, ikusi dezakegu, ba, zehatz, ba, proiektu desberdinak, zenpilo bat dituzu, ez da, bai, self-focus bakarra, ez, gauza. Hori da, baina, bueno, hori self-focusean da, abia puntua nola baita, eta ja, bueno, gure, zakit proiektu potenteena, baina, bueno, bestelako lantegitxoak eta ere egiten ditugu, eta gero sare sozialetan ere, ba, bueno, horre, ba, gure lantegien berri ematen dugu, eta proiektuen berri. Ba, gero, agian, esaten zenuna inara, tokipillo batetan egon gozatetela, esan dugu orain, ba, hegoalde gizarte txan zaudetela, abenduako 30 arte, gero Bilbora joango zarete, Begoñako gizarte, zentro, ez dakit nola, bueno, gizarte etxe moduko bat hor begoinan dagoena. Egongo da urtarriaren bitik 15ra eta gero berriro Gasteizea ekarriko dugu otsailaren 15tik 30ra. Eta bueno, hori eta gero dokumentala hori proiektatu dugu orain hegoalden bastakite, bueno, hori ja sare sozialen bitartez abisatuko dugu ba egunen baten erakusketan proiektatu nahi dugu, gero ba genuekan asmoa emakumeekin bisita gidatu bat egiteko, baina kar hori baimen askatu behar dute aldutenek espetxetik etetzeko, baina bueno, hori badaukagu ez dakit orain hegoalden edo aurrerago Pilar gizartetzean egiteko, baina bueno, eure kontatzeko lehenengo pertsonan nola egin duten lana eta ba, hori esperientzia oso berazgarri izango litzateke guztiontzako ere bai, ez? Bai. Bueno, garrantzitsua dela edo behintzat hemendik ba ikusi genuenean proiektua ja egin zigun horrelako, ez dakit, zera berezi bat, ez? Nahi genuen ja horren inguruan hitz egin eta, ez? Ba, delako gai bat gutxi hitz egiten dena, baina bai, oso eskutatua eta adibidez ba horrelako proiektuekin gizarteratzen da, ez? Bai. Horrelako ikustezinak zaizkigun egoerak batzutan, bueno, ba, oso gogorrak, besteetan, baino hori da zuk esan duzuna, ez? Ba, pertsonak garela guztiok eta pues naiz eta leku ezberdinetan edo loke konkretu batean pasa denbora bat, ez? Oraindik an pertsonari izaten jarraitzen duzula eta badituzula beste gauza batzu. Bai, eta aukera ematea hori ez bere euren pertsonan eta euren errealitatea kontatzeko, ez? Gauza baduzu jatea eta argazki batzuk ateratzea eta zatea bitu, hau dira kartzelan dauden emakumea, baina beste kontua da, eurek nahi izan dutena adierazi dutela, ez? Eta esan beharra dago, orokorrean, oso baikorra dela erakusketa. Erakutsi nahi izan dutena dela hori, kemena dutela, indartxu daudela eta bizitzeko gogoekin eta aurrera egiteko gogoekin. Bai. Oso ondo, oso ondo. Ideia positibo horrekin geratzen gara eta vale, bueno, primeran gogo pilo batekin ere bai ikustera joteko eta bueno, gu jarraituko dugu hortikan ba sare sozialetan egiten duzuenaren ba berri jasotzen eta bueno, ba aldenean ba zabaltzen ere ba proiektuarekin ba bai dokumentala noiz aurkeztuko duzuen eta ba bisita gidatu hori egiteko aukera baldin badaukazue, ba bueno, horren berri ere bai. Bai, animatzen bazarete. Bai, gogoekin gaude. Vale, esker saioa gurean egotagatik. Vale, zuei. Sarkada bat eta animo, bai. Vale, eskerrik asko, agur. Goxo, goxo, eta, ez? Gorko saioak autoestima igota pur bat? Bai, hori da, eta ez dakit, ez? Gabonak eta urtarria bitartez garenez egongo, ba, bai Raquel eta bai saioak eman diguten olako energia positiboarekin ematea, ez? Hori da, horrekin agurtzen gara, indar berrituta etorriko gara urtearen bueltan, eta agian kontatuko dizuegu, erakusketa ikustera joten bagara, gogo baduzkagulako ez. Bai. Zuek ere bai animatu, eh? Besteak, bihar Irune aldetik eta hemen eskualdean, bihar pastango nesak datoz Irunera, ba, beno, ba, berdintasun aldarrikatzeko. Bai, mutil dantzetan emakumen parte hartzea zitzeitera. Nora izan genuen hemen, eta, bueno, izango dugu Ramaian galderak egiteko aukerarekin hasik animatu. Zazpiter dietan, Amaia Kultur Zentroan. Muxu, muxu, muxu, pasa. Aio. Etzan negarrik egin ez din merezi ez maitian. Egunero prostituitzen den mundu honek ez din honek ezin malkorik merezi, ez errukirik ez.